Alejandra Villarruel, actriz. Es impresionante lo que pueden hacer y pues solo nos da ánimos de decir quiero y también conocer un poco de la cultura oriental, que al final, si bien está cerca, también está lejos. Entonces, como meternos en eso, envolvernos con esto. Yo me voy muy impresionada, no solo por las capacidades y por toda esta parte del control interno y del conocimiento interior, sino también por la situación política que viven, ¿no? Entonces, creo que también el hecho de que conozcamos un poco más de esto, pues nos invita también a la reflexión y a decir, pues gracias, porque nosotros no tenemos que estar peleando por decir lo que pensamos, ¿no? Entonces, híjole, esa parte también es algo muy fuerte. Qué bueno que al menos fuera de China pueden salir y mostrar todo lo que piensan y que no son perseguidos afuera por lo que creen. Comentábamos que el instrumento, la chica que toca el instrumento, parece que habla, que el instrumento está hablando. Entonces son sonidos muy lindos y aunque cercanos, o sea, también la orquesta está muy bien armada, también son sonidos que pues corresponden como a otras cosas, y eso es muy padre, es mágico y maravilloso también. Encantador. 5.000 años de música y danza chinas en una noche. Increíble, innovador, un fenómeno cultural. Hay que verlo. 7. Shen Yun. A 4 ciudades en México: marzo, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México y Puebla. Ingrese a una tierra divina. Absorba la sabiduría ancestral. Saboree la belleza eterna. Observe a los héroes crear leyendas. Vea cuando la rectitud se destaca y la puerta celestial se abre. Cuando se abre el gran telón de Shen Yun. Desde Nueva York, Shen Yun regresa con su gira mundial 2017 a 4 ciudades en México: marzo, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México y Puebla. Shen Yun. Compra tus entradas en shenyun.com.